las circunstancias, el flagelo de la violencia, por lo cual pues toda la población emprende un desplazamiento forzoso y fuerte. Pero realmente es un territorio de gente maravillosa, trabajadora. Esta guerra o esta violencia viene de muchos años atrás, muy lejos, muy lejos. Yo era una niña y yo recuerdo que mi familia me contaba muchas historias. Nosotros vivíamos ahí, en Cúcuta. Y claro, yo crecí obviamente con todos los tiempos de violencia que se suscitaban en el territorio, ¿no? Y eran como oleadas, tiempos. Volví a la calle y otra vez. Y creo que de las más terribles que tengo en mi memoria son los años 90, la incursión de los paramilitares, que fue aterrador. Realmente eso se extendió 90, 2004, casi 2006. Y bueno, son oleadas terribles y ahora este momento, pero la población ha sufrido todo el tiempo porque son ellos quienes sufren los desplazamientos, ¿no? Y hablaba con un amigo hace unos días, cuando hay un desplazamiento forzoso, una pérdida más allá, la pérdida emocional, la pérdida de memoria, la pérdida de todo, porque uno crece con ciertas sensaciones del territorio, olores, lugares, sueños, colores, está una paleta de colores, y es perderlo, es muy duro, es realmente doloroso. Vi un petirrojo en el Catatumbo, en su vuelo el ala surcó el pensamiento. Entre las piedras del río sentí toneladas de memoria, centellar de firmamento, los pies más densos que el olvido, la divinidad es el recuerdo, el vuelo, la contundencia de sus garras, cómo vibra su piel, por qué sus alas, dónde el recuerdo, caminar sobre el agua, siquiera mirarse, quietud absoluta, caballo, libélula, gusano. Oh, piel, pensamiento, sin transparencia, ni memoria alguna. ¿Dónde el recuerdo? ¿Dónde el recuerdo? Soy la sombra de mi ciudad que camina en otras ciudades, bajo un cielo que pende de un hilo de polvo y con la memoria de un mitómano. Mastico las tardes como si fueran las obras del día, guardo en mis escritos las miradas sin haber visto sus ojos. En las tardes somos hojas infladas con bochorno y letargo que se estrellan con indiferencia en las calles. Caminamos vigilantes bajo las nubes como si el sol escupiera piedras, como si nosotros mismos nos negáramos o desconociéramos de nuestra existencia. Hoy no tengo mucho para decirte, estoy muy triste. Me duele el alma, vengo cargada como lo dije. La calle afuera sabe a frío y yo estoy un poco sombrío. El tiempo sabe que yo no pensaba estar aquí. Despedida, me canta una canción. las peleas, me sonó su corazón. No es aburrido si lo cuentas, amor, si a veces no nos damos cuenta de lo que pasa. Tal vez mañana sepa un poco mejor, pero hoy me lo disfruto. Empecé a tender mi cama sin razón alguna. No me importa, yo hasta le deseé la runa, pensando que algún día tendría que tener algo para compadecerme de mi ser. Pero ¿para qué tengo que conceder cosas que no me pertenecen? Si tú mueres, ¿quién me concede lo que yo tendré que ver en mis redes? Hoy no estoy borracha, bueno muchacha, ¿esto qué tengo que ser? Una y otra vez me lo pregunto, pero ya no quiero concederle al mundo. Ya no quiero tener en cuenta a las personas que no sienten desde lo más profundo, pero todo se vuelve tan mundo. Sé que el mundo sonríe, pero a escondidas. Sé que a veces estamos en medio de algo que no entendemos, pero mejor desconocerlo que tenerlo enfrente. Ya me cantó una canción. Qué bonito, qué bonita, de verdad. Es la improvisación para mí ha sido sanación personalmente, porque puedo cantar lo que siento en este momento. Y eso es vulnerabilidad. Y yo estoy siendo vulnerable ante ustedes. Y me encanta poder hacerlo personalmente. Y que este presente sea la irrealidad en donde vivimos. Ninguna niñez eligió las memorias tristes de las paredes, la imagen de la tierra andando con sus entrañas al aire. Nadie quiere tener una cuna cubierta de concreto. Ninguna tumba vacía sueña con la muerte de la infancia. Quizás, en otro tiempo, ascienda entre los sueños de los buitres la diosa Mar y le recuerde los rostros olvidados de los cantos infantiles. No quiero saber solo de la paz compartida de los muertos, de los eternos segundos de silencio acompasados con estruendos. Solo hay caminos que conducen hacia otra nada. Asistimos tanto a la muerte con la mirada que nuestros ojos ya le pertenecen. ¿A qué le he querido cantar esta semana? Esta semana en específico. ¿Ah? ¿A los paracos? ¿A quién le he querido cantar? ¿A los paracos? ¿Me llamamos con los paracos? Aunque no encuentre la razón para ser en este mundo de disociación, aunque no encuentre dónde está, encuentro atípica, un poco tóxica. Aunque no encuentre la razón, simplemente es el contexto que solo dicen por supuesto. Aunque no encuentre cómo ser, este mundo está al revés, que me duele el corazón. Ay, que la escucha tenía razón. Este mundo no me entiende. que estoy loco. Me mira en la calle, cantando mis canciones, un poco disociado. No entiendo, no tengo nombre, soy un número en mi cédula. Y muchos menos incrédula ante este mundo insano. Nadie me llama, soy un gusano. De pronto un poco incrédula, de pronto un poco tóxica, neurotípica. No fue mi facilidad. La cucha tenía razón. De pronto no fue mi cuestión, ni yo le creía. La cucha tenía razón.